a mi gente esta canción como un compromiso personal. Le debí a mi gente esta canción como un compromiso personal. Y hoy aquí la tiene para mi gente en especial. Para Roberto Mucia y Camoño. Y hoy aquí la tiene para mi gente en especial. Tanto sufrimiento y tanto dolor, tanta pendejada en la vida. Tanto sufrimiento y tanto dolor, tanta pendejada en la vida. Yo vivo danzando, que es para mi gente querida. Es para mi gente querida y por eso yo le agradezco a la gente que me acompaña. Y por eso yo le agradezco a la gente que me acompaña, que siempre el artista lo hace el pueblo y el pueblo todo cobra por la fama. Mauricio Botero. Y que siempre el artista no es el pueblo y el pueblo como cobra por la fama. Y es que sus aplausos y el cariño, ese no me lo quita nadie. María Cristina de Nade, comenzó a escucharse mi voz. Y en Valledupar comenzó a escucharse mi voz. Papucho de la Estrella, hermano. Hoy mi canto es una realidad, se escucha en todita la nación. Hoy mi canto es una realidad, se escucha en todita la nación. No hay cómo pagar el cariño de mi afición. No hay cómo pagar el cariño de mi afición. Y por eso yo le agradezco a la gente que me acompaña, como el Chino Payares y el Chueco Daza. Y por eso agradezco a la gente que me acompaña y que siempre el artista lo hace el pueblo y el pueblo no nos cobra por la fama. Ay, que siempre el artista lo hace el pueblo y el pueblo no nos cobra por la fama. Juan Picasso.